Hola amigos, sean muy bienvenidos a nuestro repaso de la escuela sabática. Este trimestre estamos hablando de Tesalonicenses y especialmente esta semana estudiamos la lección número 12 titulada El Anticristo. Les invitamos a visitar nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org para que nos den sus opiniones y visiten lo que tenemos para compartir. Hola amigos, ¿cómo están? Es para nosotros un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la escuela sabática. Esta semana estudiamos la lección número 12 titulada El Anticristo, pero antes de entrar de lleno al repaso quisiera pedirle a mis amigos que por favor se presenten. Hola, mi nombre es Irving, estudio teología y soy del Distrito Federal. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Gretel Tadeo y bueno, estudio administración y soy de Veracruz, México. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Nelson Villarroel, soy cirujano dentista, soy de la República de Chile, Chillán. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres por su tiempo y por haber aceptado la invitación. Y para empezar, Gretel, ¿podrías guiarnos en oración, por favor? Claro que sí, oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día y te pedimos que ahora que vamos a compartir, que estamos aquí como amigos, que tú bendigas este programa y lo dirijas. En Jesús, amén. Amén. Amén. Bueno, el título de esta lección es un poco intimidante, no sé qué opinen, la vi un poco fuerte, pero una vez que entramos al repaso nos damos cuenta que básicamente no está dirigida solo al anticristo, como dice su título, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más ahorita con las preguntas. Basándonos en 2 de Tesalonicenses 2:7, ¿quién detiene el misterio de la iniquidad y por qué? Y si quieren vamos a leer el versículo. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que ahora lo detiene y por qué? Lo que la Biblia quiere decir aquí es bien difícil de explicar, no es un versículo explicable a la primera, pero nosotros tenemos como una hipótesis que pensamos que Dios es quien detiene este misterio de la iniquidad. Okay. Dios lo detiene por varias razones, según yo creo. Una de esas razones es porque Él está esperando que todos recibamos el Evangelio eterno. Y también Dios tiene otros propósitos que a lo mejor no salen explícitos en esta escuela sabática, que tenemos que, como sabemos, que cuando fue la rebelión y cayó un tercio de los ángeles a la tierra, Dios está esperando que ese tercio se complete en el cielo y que se cumpla también con nosotros los seres humanos que aceptemos este evangelio. Entonces, hay hartos motivos porque Dios está deteniendo este misterio y también porque le da también las señales o también, ¿cómo se llama? Esto de las profecías que se tienen que cumplir para que llegue al final el tiempo del fin. Por eso hay un misterio de iniquidad. Okay. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Nelson en que sí es Dios quien detiene esto, ¿no? Porque, en primera, porque Él tiene el control de las cosas y todo, y aparte porque Él quiere que todo el mundo conozca. Entonces, no nada más en Segunda de Tesalonicenses, sino también hay otros versículos que explican que realmente, o sea, para Dios es, si no lo más importante, muy importante, que se ha predicado el Evangelio, es una de las cosas. Entonces, si eso no sucede, no puede él como decir, bueno, ahora Satanás o cualquiera puede hacer lo que quiera. No, primero tiene que pasar esto y luego como dice aquí, ajá, se vienen, sucede, ¿no? Ajá, exacto. Cuando yo lo leí por primera vez, el versículo 7 dice que el misterio de iniquidad ya está obrando. Entonces, yo me imaginaba como que ya estaban sucediendo esas cosas y que alguien iba a venir a detenerlo. Pero con las explicaciones que tuvimos anteriormente, es que el ministerio sí obra, pero lo detienen no tanto para que ya se acabe, sino lo están deteniendo para que nosotros actuemos. Para que nosotros tengamos, se podría decir, una oportunidad para trabajar. Claro, y quizás ahorita que lo mencionabas, quizás también se refiere a que está obrando, pero quizás no en su totalidad, digamos, que tiene, o podría tener esta fuerza, y como está siendo detenido, solo está teniendo esta fuerza, ¿no? Sí. Quizás podríamos verlo de esa manera. Ahora, en la lección se menciona mucho de la verdad, conocer la verdad, distinguir la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿O ustedes qué dirían que es la verdad? Bueno, la verdad es difícil de definir si no somos cristianos, porque es como definir el concepto de belleza. Así como, por ejemplo, para mí una rosa blanca es muy linda porque es pura, representa eso. Para ti, a lo mejor la rosa roja es la más bella porque es la pasión y cosas así. Pero Dios es bien claro. Si tú conoces a Dios es porque conoces la Biblia. Y la Biblia es bien clara que la verdad es Dios. Por ejemplo, lo encontramos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También lo podemos encontrar en Juan 17:17. Santificados en la verdad, tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? O también en Efesios 4:21, conforme a la verdad que es Jesús. Entonces, no hay más ver, más claro que la Biblia para saber que la verdad, netamente la verdad, es de Dios, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están de desacuerdo? ¿Qué me dicen? Muy de acuerdo. Porque me parece interesante porque a veces cuando discutimos entre los humanos entramos al juego de que no, es que es cuestión de percepción, o sea, depende de dónde lo veas, tu verdad no puede ser mi verdad y entramos en estas cosas que quizás en asuntos de discusiones, de un pleito que tenemos tú y yo, sea cierto. Pero cuando entramos a asuntos de vida eterna, asuntos de salvación, asuntos de Dios, aunque a veces parezca que entre religiones se difiera, ¿ustedes creen que podríamos llegar a un acuerdo de que Dios es la verdad entre las diferentes religiones? Yo pienso que sí, Sí. que sí podemos llegar a un acuerdo, porque si la religión se basa en la Biblia, vamos a llegar a un acuerdo. Si las religiones se basan en pensamientos humanos y hay modificaciones de la palabra, de la escritura, claramente ahí no vamos a llegar a un acuerdo de la verdad. Pero mientras mantengamos la palabra de Dios en nuestra mente, que es la Biblia, sí vamos a tener nuestra verdad. Sí, pienso igual que Nelson. O sea, los pensamientos humanos siempre van a cambiar y siempre, pero Dios es constante y Él está hablando de que Él es la verdad. Entonces, o sea, Él nunca va a cambiar. Él es verdad y si tú lo conoces, aprendes a o conoces la verdad, pero no, o sea, si podemos, si hablamos de verdad filosóficamente y no sé qué, nadie nunca va a estar de acuerdo, pero leyendo la Biblia, conociendo y sabiendo cómo es Jesús, o sea, Dios, alguien constante que nunca cambia, entonces ahí sí creo que puede haber un acuerdo, aunque sean diferentes religiones o lo que sea. Sí, sería esa la palabra. ¿Tú quieres agregar algo Pues más? sí, yo quiero añadir que Cristo es la verdad. Y Él nos ha dejado podría decir, muchos actos que Él hizo, muchas pistas, mucho material para que nosotros podamos investigar y podamos darnos cuenta que Él es la única verdad y que Él como verdad nos ha dado una promesa. Y es como esa promesa, Él, por ejemplo, cuando Él hizo un acto y nosotros queremos verificarlo, ahí lo encontramos. Entonces, cuando Él nos promete otra cosa y todavía no lo está cumpliendo, porque, bueno, no lo está cumpliendo, No está no sucediendo está literalmente. sucediendo, eso no significa que no sea verdad. Porque nosotros podemos avalarnos en en algo que Él había hecho antes. Entonces, si Él me prometió que iba a volver y Él es el camino y la verdad de la vida, yo le creo y por eso siento yo que esa es la verdad. Muy buenas sus opiniones, estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, ¿cómo podríamos, bueno, en la lección y en el versículo que se nos da a repasar, se nos menciona que algunos no se salvaron porque no tenían el amor de la verdad? ¿Cómo ustedes creen que se podría obtener este amor de la verdad? Pues yo siento también que es como cuando tú conoces algo a simple vista y te gustó. Entonces tú tienes ese deseo de seguir conociéndolo. No tanto porque te lo hayan dicho, sino porque tú tienes esa iniciativa. Entonces cuando tú buscas y encuentras, puede ser cualquier cosa, por ejemplo un deporte, hasta una muchacha, un muchacho en el caso de las mujeres. Entonces tú lo vas conociendo y tú te das cuenta de todas las maravillas que tiene. No solo es a primera vista, sino que ya es personal. Ya cuando lo conociste es algo muy, es una relación muy fuerte. Yo creo que en algún momento de la vida de estas personas que mencionan la Biblia, que se rehusaron a la verdad, a lo mejor ellos en ese momento no se dieron la tarea de conocer más a fondo sobre esa verdad. Simplemente llegó a lo mejor un hermano y les habló. Y a la primera dijeron, no, pues sabes qué, la verdad hoy no tengo ganas de escuchar acerca de Dios. Podríamos quizás relacionarlo con los temas políticos que siempre están en boga, por así decirlo. Si a veces alguien te da una información o te dicen, mira, esas son las propuestas de los candidatos, ¿no? ¿Cómo una persona reacciona si uno es indiferente sabiendo que más adelante te va a afectar lo que estos candidatos decidan o quién gane? Te estás resistiendo a la verdad en este caso, ¿no? Entonces, si uno se interesa y le da tiempo de estudiarlo, de informarse por diferentes lados, uno puede estar listo para cuando vengan las elecciones y votar, ¿no? Y estar de acuerdo con lo que venga. Claro que sí. Yo pienso que también para enamorarse uno tiene que conocer. Entonces nosotros como adventistas llevamos el Evangelio para que la persona conozca sobre el Evangelio. Entonces le llevamos todas las herramientas para que vaya estudiando, escudriñando las escrituras y va conociendo la Biblia. En ese conocer de la Biblia va a saber de Jesús. Y Jesús, la Biblia a cada rato dice que es amor. A cada rato dice que es amor. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué tanto amor de Jesús? ¿Y él por qué? Porque te ofrece un plan de salvación. Así Jesús te ofrece un plan de salvación. Entonces, ¿cómo no te vas a enamorar de eso? Entonces, yo creo que eso es lo que más te motiva en tu vida, ser salvo, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, ser salvos. Entonces, ese es el amor, ese es el amor que nosotros recibimos. Yo El creo que amor de de la eso que está verdad. tratando, yo creo que ese es el amor que se está tratando, del amor de salvación. Claro. ¿Quieres hacer algo más? No, ya Estoy. nos dejó sin Sí, palabras, Nelson. Nelson. Pues yo sí quería agregar algo más. Lo que dice Nelson es muy cierto. La Biblia en cada página hay un acto de amoroso de Dios. Y yo sinceramente, respetando opiniones de varias personas, yo la verdad, yo no entiendo cómo la gente puede rehusar esta maravillosa promesa de que Cristo nos ama y en cada línea que vemos nosotros ahí dice que Dios nos ama. Y lo repite y lo Lo repite y lo repite. repite y sus actos pues los podemos avalar aquí mismo, teniendo una comunión con Dios. Y pues qué lástima, ¿verdad? Que hay gente que todavía no tiene esa oportunidad o que cuando la tuvieron la rechazaron. Claro, hay que estar pendientes, ¿no? De cuando nos llegue ese momento, Estar. estar listos para Sí. recibirla. Bueno, pues hemos llegado al momento en que vamos a hacer una pequeñita pausa. Quisiera dejarles a quienes nos están viendo una pregunta para que opinen, nos dejen en la página una respuesta acerca de qué piensan. Aquí les digo la pregunta. Como iglesia se nos confronta con nuevas fechas, diagramas y teorías sobre los tiempos finales. ¿Cómo debemos enfrentar estos desafíos? Opinen, quédense con nosotros y en un momentito más regresamos. ¿Sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Acceso Restringido es el espacio para traer nuestras dudas, inquietudes y preguntas. Acá vamos a hablar de los temas que nos interesan. Porque los jóvenes necesitamos información clara, objetiva y oportuna para hacer decisiones responsables. Te esperamos aquí en Acceso Restringido. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos repasando la lección número 12 titulada El Anticristo. Y hace un momento les dejé una pregunta, así es que las voy a repetir para que ahora nosotros podamos compartir acerca de nuestras opiniones. Dice, como iglesia se nos confronta con nuevas fechas, diagramas y teorías sobre los tiempos finales. ¿Cómo debemos enfrentar estos desafíos? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo pienso que como iglesia sí debemos estar abiertos a escuchar cosas, ¿no?, nuevas, sobre todo porque es estudiar la Biblia y todo es un aprendizaje diario, estar así. Y de toda la vida. Exacto, y de toda la vida. Entonces, sí podemos estar abiertos a eso, pero siempre debemos estar conscientes de que debe estar basado en la Biblia, porque, o sea, nuestra mayor... como libro de texto en donde debemos estar, exacto, es la Biblia. Entonces, si las cosas que están, no sé, hay una nueva aportación, nos están diciendo, bueno, posiblemente no es por lo que siempre sabíamos, ahora existe esta otra cosa nueva, bueno, si eso está basado en lo que está en la Biblia, uno puede darle una oportunidad y entonces estudiarla, evaluarlo. Y checar si es evaluarlo exactamente y checar si es cierto, porque por ejemplo, en las teorías, en lo que nos enseñan en la escuela, hay cosas que ahorita estamos aprendiendo que posiblemente, no sé, una teoría de Newton, no sé qué, ahora alguien la esté refutando. Eso pasó hace cuántos años, pero ahora nosotros estamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, es lo mismo. Antes se podía decir, bueno, el estudio decía esto y esto, pero se han encontrado nuevas evidencias o no sé qué. Entonces, si está basado en la Biblia... Yo creo que sí podemos dar oportunidad y evaluar esas cosas. Abrirle la puerta. Exactamente. ¿Qué opinan ustedes? Pues, bueno. Yo creo que tenemos que ser, como iglesia, cautelosos con nuestras palabras, porque estos eventos finales van a ir sucediendo. La Biblia es clara, van a haber guerras, sus rumores de guerras, terremotos, catástrofes, enfermedades, y van a estar pasando. Entonces, todas estas cosas, nosotros tenemos que ir comprobándolas con la Biblia. ¿Y por qué tenemos que comprobarlas con la Biblia? Para no confundir. Nosotros no podemos confundir a las otras personas que a lo mejor tienen menos luz que nosotros, que a lo mejor están, quien llevan menos estudio de la Biblia que nosotros. Entonces, esa es la cautela que tenemos que tener como iglesia, no confundir a las otras personas y no alarmarlas. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente, hay un misterio todavía de iniquidad, entonces está detenido el tiempo, entonces aún no es el fin, falta un plazo para ese fin. Claro. Bueno, juntamente con ella estoy de acuerdo que la Biblia es el fundamento de nuestra iglesia. Nosotros nos fundamentamos al 100% en lo que dice la Biblia. Y hay varias cosas que pueden llegar, pueden pasar, pero la Biblia siempre va a seguir siendo la Biblia. Como hablábamos hace un momento acerca del amor, el amor siempre va a seguir siendo el amor. El mismo amor que tiene Dios por nosotros es el que va a venir en la Biblia. Y justamente hay un corito que dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que vengan los tiempos que vengan, el Señor dice que nos ama y yo siento que debemos de confiar porque su palabra es eterna. Claro, respecto a lo que comentabas anteriormente en respuesta a esta pregunta, me recordó que muchas veces, más bien, como iglesias, y la nuestra también, tenemos ciertas interpretaciones de las profecías, con las cuales nos guiamos para entender la Biblia y creer lo que creemos. Entonces, quizás, como las interpretaciones son humanas, puede haber error. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, ¿sabes qué? No eran tantos días, sino que ahora son estos días, o no era, no sé, no era esta persona, sino que ahora es la otra persona. Entonces, esta es una razón por la cual podemos abrir la puerta para evaluarlo, ¿no? Como dicen, con cautela, oye, tengo una nueva teoría, bueno, ¿en qué te basas para decir eso? ¿De dónde viene tal cosa? Ah, bueno, pues déjame lo estudio. Vemos, y una vez que estemos convencidos de que esto está guiado por Dios y que va de acuerdo con lo que hemos aprendido, entonces podemos compartirlo y aceptarlo muy probablemente. Ahora, anteriormente hablamos del amor de la verdad, ¿cómo se obtiene? Ahora, se nos mencionó, como dije en el versículo, que algunos hayan rechazado esta verdad, no tenía este amor. ¿Qué razones podría tener una persona para no querer conocer la verdad? Parece un poco irónico, pero sucede. ¿Qué razones podrían tener? Pues, hasta eso es algo muy difícil porque las bendiciones que puedes obtener aceptando la verdad. Pero más que nada yo siento que, de manera personal, yo creo que el amor a las cosas banales, a las cosas mundanales. ¿Por qué volteó la esposa de Lot cuando cayeron los... Cuando estaba destruyendo la ciudad? Por amor a algo. A sus cosas. A sus pertenencias, sí. A sus amigos, amistades que pues me imagino que no tenía las mismas convicciones. Pero más que nada yo siento que es por eso. Por amor a algo, puede ser la ropa, la moda. Las comodidades, a veces hay gente que tiene mucho dinero y pues qué bueno, ¿no? Lo ha tenido, Dios lo ha bendecido con eso, pero a veces lo usamos más para lo personal. Entonces tengo una casa tan cómoda y una alberca y un jacuzzi y mis sillones tan preciosos. Entonces, ¿para qué voy a ir al cielo si aquí estoy tan bien, ¿no? Entonces, sí, yo opino que la gente a veces no quiere conocer la verdad porque vive el polo opuesto de un cristiano, los ateos. Ellos se basan en las leyes científicas, solamente en la razón, y para la fe para ellos es un absurdo. Entonces ellos no van a conocer nunca la verdad genuina, que es Dios. Otra es porque por malos testimonios de nosotros mismos pueden rechazar la verdad. Eso es bien triste, pero a veces damos malos testimonios. ¿Qué otra verdad podría ser? Otra razón también podría ser la falta de responsabilidad. O sea, yo no quiero conocer esto porque... Te condena, ¿no? Sí, entonces sí. No quiero saber nada, no quiero que nadie me diga nada, mejor estoy bien así como estoy y nadie me puede decir, no estás actuando como debes, porque entonces yo me defiendo diciendo que no sé, entonces... Es como, me recuerda, podríamos compararlo con el concepto, cuando tienes un novio o novia y tus papás te dicen que no te conviene. Entonces, ay, pero yo lo quiero mucho, entonces no me digas nada, yo lo quiero mucho, yo estoy bien, ¿por qué no me va a... O sea, ay, pero déjame, te digo, no, estoy muy feliz con mi novio. Entonces, no sabes qué te va a decir el papá, probablemente lo que te diga tu papá o tu mamá acerca de tu novio o tu novia sea lo que te haga entrar en razón y te des cuenta que, pues, has estado viendo una mentira, algo que por tu enamoramiento no estás viendo. Entonces, por esta necesidad de no querer dejar a la persona, no nos abrimos a escuchar lo que la otra persona tiene para decirnos y nos perdemos de algo muy grande y una bendición. Y pues esto también lo podemos poner en el aspecto del Evangelio, ¿no? Sí, también opino que hay otras religiones que podríamos decir que a lo mejor viven en el engaño porque no conocen la verdad, porque su entorno es de adoración a otras cosas que no sea Dios. Entonces hay muchas otras religiones que adoran, no sé, a imágenes o cosas o animales que realmente no son Dios. Entonces realmente ellos no tienen la verdad. No están abiertos, ¿no? Sí. A una nueva verdad. Y también no están abiertos. Lo que dijo Dania, pues el concepto del novio, ¿no? Me hizo pensar que a veces los seres humanos somos personas que solamente miramos a corto plazo. Solamente vemos si ahorita me satisface. No me interesa al rato, o sea, ahorita quiero que se cumplan mis necesidades. Más al rato, pues yo creo que todavía no. Entonces, esa puede ser una de las razones por las que, pues, el ser humano solamente busca el beneficio de ahora y no piensa en algo futuro haciendo algunos sacrificios. Exacto. Ahora, ¿qué podríamos hacer para no caer cuando, como dice Mateo 24:6, oigamos de guerras y rumores de guerras? Dice que vamos a empezar a escuchar como que las señales se están cumpliendo y la Biblia nos invita a no caer. ¿Qué podemos hacer para evitar caer? Yo digo que, en primera, por lo que Dios nos dio como estas señales y cosas, es precisamente para eso, ¿no? Para no... de entrar en pánico y decir, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y esto, ¿no? O sea, desde un principio, y en la Biblia está, Jesús fue, o sea, Dios nos fue diciendo, va a pasar esto y esto y esto, ¿y por qué tienen que estar como afligidos o todos estresados? Porque, o sea, deberíamos, pienso, estar contentos de que se están cumpliendo las cosas y entonces ya está pronto, ¿no? De que ya Dios viene. Exacto. Entonces, no... Sí es cierto, es oír guerras y rumores de guerra no es bonito, o sea, siento que eso a nadie le agrada escuchar esas cosas, pero también como ver más allá, o sea, está pasando esto, pero significa que el fin está cerca. Entonces, en vez de tener así como, ¿cómo se dice? Miedo. Ajá, temor, exacto, estar preparados para lo que sigue. Eso pienso sí. que es algo que nos puede ayudar. Es que el fin del tiempo es la salvación. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si todo este tiempo, ahora estábamos conversando que están los tiempos, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué vamos a tener miedo? ¿Para qué turbar nuestro pensamiento si las cosas van a suceder? Dios nos está diciendo, advirtiendo las cosas que van a suceder, exacto, para no turbarnos. Exacto. Y además ir alegrándonos porque ya va a llegar nuestro Rey, nuestro Salvador. Entonces no tenemos por qué turbar nuestro pensamiento. Claro. Siempre lo pienso como, no sé, siempre de niña he pensado que si, por ejemplo, cuando estás en un partido, vas a ver un juego, lo que sea, y va ganando tu equipo, o sea, obviamente estás contenta, ¿no? Y termina el partido y todo, y wow, eres del equipo vencedor y qué padre, ¿no? Entonces, toda la vida he pensado, o sea, bueno, por lo menos en lo que yo creo y mis principios y todo, sé que Jesús venció, sé que Dios regresa por nosotros. Él metió todos los goles. Exacto, entonces estoy en el equipo vencedor, ¿no? Entonces me siento contenta de que las cosas se estén cumpliendo, de que ya el fin está cerca y que, bueno, todos nos vamos juntos a celebrar, ¿no? Entonces pienso es que... por eso. Sí, en vez de temor, pues estoy contenta. Pues yo considero que a veces nosotros... que puede ser porque no estemos muy bien informados, porque no tengamos muy buen conocimiento sobre la Biblia, pero a veces en las predicaciones que escuchamos siempre utilizamos esas mismas frases para decir que Jesús pronto vendrá, entonces exhortamos a los hermanos. Pero cuando el mismo Jesús menciona ahí que no os turbéis, o sea, no tengamos miedo, no tengamos ansiedad de que pasen estas cosas, porque realmente esas cosas son cosas muy serias. Hablar de una guerra es cosa muy seria. Me contaba mi papá hace mucho tiempo que cuando él era estudiante, después del terremoto del 85 en el Distrito Federal, las iglesias estaban llenísimas. Las iglesias estaban llenísimas. ¿Por qué? Porque era un temor a... Hubo un terremoto de esa magnitud, no me imagino cómo va a ser el fin del mundo, no me imagino cómo va a ser... Pero en vez de eso debemos de gozarnos, porque son cosas que tienen que pasar para que después nosotros tengamos nuestra recompensa. Claro. Y como ella decía, tiene mucha razón, porque si el equipo de nosotros va ganando, ¿por qué tener temor? Sí. O es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como hijos de Dios, porque ¿cuántas personas no han muerto en guerras? Y nosotros hemos pensado, y todavía van a seguir más guerras, terremotos, maremotos, cualquier catástrofe. Y esas personas también creían en Dios. Claro, y pues si nos basamos en el tema de la lección, se nos habla del anticristo y se nos habla de milagros que van a pasar. Entonces, esto quizás, o sea, dice, no caigan cuando oigan eso, no caigan en el temor, no caigan en pensar que ya vengo, porque de eso todavía falta. Así es que les invito a quienes nos están viendo a que tengan esto en mente. Van a aparecer milagros, van a haber cosas que hagan pensar que es la venida de Dios, pero no va a ser porque nos dio señales específicas. Así es que mantengámonos listos, de puntitas espiritualmente, pendientes para estar listos cuando Dios venga por nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga.